Buenas compañeros, compañeras, soy Sebastián López, secretario adjunto del SEON Jujuy, el sindicato de los municipales que lidera el compañero Carlos Perro Santillán. Contarles un poco lo que sucedió en la jornada de hoy. Nosotros venimos con un plan de lucha a nivel provincial, en el cual estamos solicitando que se terminen los salarios de esclavitud que tenemos en Jujuy, gente que cobra 2.000, 3.000 pesos por mes. Gente que no tiene obra social, lo que llamamos precarizados. Estábamos solicitando el pase a planta permanente de ellos y un aumento salarial. Acá Gerardo Morales, que es el gobernador, nos quiere imponer un 10% para todo el año. Fíjense, el peor año en la historia económica de la Argentina nos quiere cerrar con un 10%. Y hemos decidido un plan de lucha. Bueno, el día de hoy teníamos que cumplir con los cortes de ruta. Compañeros Ceilán y Ariel Guayar son integrantes de la comisión directiva de nuestro sindicato. Estaban a cargo del corte en Perico, una ciudad tabacalera que está al sur de la capital, donde se encuentra el aeropuerto de nuestra provincia, Horacio Guzmán. En esa zona hay una finca inmensa que se llama Finca El Pongo, en la cual el hijo del gobernador tiene las plantaciones de marihuana y hoy tenían que inaugurar el laboratorio para hacer el cannabis medicinal. Como el gobernador quería pasar por la ruta y estábamos los municipales en la calle, decidió mandar al jefe de policía que lo arreste. Ahí habrán visto el video. Ceilán es el flaco alto que se arrima a saludarlo para mediar, para ver cuál era el pedido, la posición del jefe de policía. Y bueno, lamentablemente, sin mediar palabra, lo arrestan. Desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde estuvieron pensando qué imputarle, porque el abogado entraba a preguntar y en la justicia federal no habían ordenado detención alguna. En la provincial nos mandaban a la federal. Hasta que más o menos a la tarde se les ocurrió imputarle resistencia a la autoridad. Verán en el video que son aproximadamente 5 o 6 policías contra una sola persona que va en el aire y bueno, lo tuvieron detenido. Lo tuvo que soltar en definitiva porque no tenía motivo alguno para seguir detenido ninguno de los dos. Así que bueno, es un poco el autoritarismo y la falta de diálogo que caracterizó a Morales desde el inicio de su gestión. Bueno, y de hecho acá en nuestra provincia continúan habiendo compañeros detenidos por enfrentarlo a Morales, básicamente. Así que esa es la situación que vivimos en Jujuy. Así que bueno, cualquier duda, cualquier consulta en las redes sociales, SEON Jujuy, el Sindicato de los Municipales, y si no, en mis redes, Eva López, también la dedico exclusivamente a lo que es la lucha de los municipales. Les mando un fuerte abrazo a todos. Bueno, espero en algún momento conocer el espacio de trabajadores de Zona Norte. Así que, compañeros, a seguir luchando. Acá vamos a seguir resistiendo, así como lo hemos resistido a Macri, lo vamos a resistir también a Morales, lo vamos a seguir enfrentando y bueno, esperamos que pronto se vaya este gobierno. Un abrazo grande.